Este fin de semana, concretamente mañana sábado 24 de abril, vamos a tener en este centro educativo la segunda jornada de convivencia y mediación que organiza el instituto a través de los servicios de orientación. Tenemos aquí a la orientadora del instituto, ella es María Jesús Suárez. María Jesús, muy buenas. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, antes de nada. En absoluto. Es un placer estar de nuevo con vosotros y compartir el tiempo que me permitan ustedes hablarles un poco de esta segunda jornada de convivencia y mediación. Así que para mí todo un placer. El placer es recíproco porque eres una persona a la que da gusto escuchar, ¿eh? Dicho sea de paso. Bueno, el programa comienza a partir de las 9:30 de la mañana. Luego vamos a ofrecer información sobre las diferentes charlas, actividades que vais a desarrollar. Lo primero que tiene que quedar claro es que es un proyecto que va encaminado para profesionales, exclusivamente para profesores, ¿verdad? Sí, está destinado a profesores de primaria y profesores de secundaria. Aunque bien es cierto que la temática también interesa y muy mucho a los padres, tanto por el tema en sí mismo, convivencia y mediación, como también por el contenido de algunas de las ponencias que van a tener lugar. Pero los padres no se pueden inscribir, ¿verdad? De momento no. De momento no. Luego después, si los padres ven que el tema puede interesarles, me lo pueden comentar y se puede preparar una jornada o una serie de charlas o de talleres para ellos. Pero sería exclusivamente para ellos no abrir estas mismas charlas que ya son para profesionales, también para los padres y que puedan ir los dos tipos de público, ¿no? Por un lado profesionales y por otro lado los padres. Eso sería estupendo y a lo mejor para posteriores jornadas, si así lo vemos conveniente, se hace de la manera que me acabas de decir, David, que para mí pues sería la ideal, es decir, que todos juntos pues supiéramos y comprendiéramos la importancia de este tema en la educación, tanto en el instituto como en casa, como en la calle. Con lo cual, esa sería la situación ideal a la cual todavía no hemos llegado, pero que sería la que debemos caminar hacia ello, a que sean los profesionales y los padres los que tomen al toro por los cuernos. Muy bien. Cuando se celebra una segunda jornada de convivencia y mediación, eso significa que la primera, que se celebró el año pasado, fue todo un éxito, ¿verdad? Pues sí, tanto un éxito de participación como un éxito en las cosas que cada uno de nosotros aprendimos. Porque ahora estamos en una sociedad donde tenemos que estar siempre aprendiendo, tenemos que estar siempre enriqueciéndonos de las experiencias de otras personas y tenemos mucho camino que recorrer, porque además la sociedad nos va planteando cada vez nuevos retos, nuevos desafíos y nuevas situaciones y actitudes a las que hay que dar una respuesta educativa. Vamos con el programa. Decíamos anteriormente, a partir de las 9:30 tenemos la recepción y la presentación y ya comenzamos con el ciclo de conferencias, ¿verdad? A las 10, la primera conferencia es gracias a Guillermo Vallenato, Educar sin gritar, la habéis titulado. Sí. Llama mucho la atención el título y quiero que nos des más información. Cuéntanos, María Jesús. Pues bien, mira, yo quisiera decir que Guillermo Vallenato Prieto es un ponente a nivel nacional, que tenemos una gran suerte para mí de tenerlo con nosotros. Bueno, hay que decir, perdona que te corte, que es psicólogo. Sí, es psicólogo, es profesor de la Universidad de Carlos III, lleva un programa de crecimiento y mejora personal. Y es escritor, ha escrito varios libros. Uno de ellos es, por ejemplo, Merezco ser feliz, que fue presentado en el mes de noviembre. Precisamente yo acudí a esa presentación del libro de Guillermo al Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y bueno, Merezco ser feliz, yo creo que el título mismo lo dice todo, ¿verdad? Sí, lo dice todo. Después, otro libro que algunos de mis compañeros, que son padres, están leyendo, se titula Educar sin gritar. Fijaros, vamos, creo que todo el mundo somos conscientes de la importancia de que cuando hablamos con los alumnos, cuando hablamos con los hijos, cuando nos dirigimos a la otra persona, lo hagamos desde el punto de vista de la tranquilidad, de la serenidad, de la calma, de no ponernos nerviosos, de no transmitir ira ni cólera y ser, pues, en fin, manifestarnos de una manera tranquila y serena cuando tenemos un pensamiento, cuando queremos dar un consejo, una recomendación. Y ese es el título entonces de su libro, que era Educar sin gritar para padres. Uh-huh. Pero cuando yo le he contactado a este ponente, le pedí que fuera Educar sin gritar, recursos para docentes. Correcto. Porque tanto en casa como en las escuelas, en las aulas... Es decir, es un poco dirigir o extrapolar los contenidos de ese libro, que iría más destinado para los padres, directamente para los profesores, para los docentes. Porque un poco la filosofía que, según te estoy entendiendo de este psicólogo, es eso de que la letra con sangre entra, eso como que está pasado de moda y que habría que buscar otros cauces a la hora de enseñar, a la hora de impartir clases, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. O sea, eso ya está, es un estilo de enseñanza que está fuera de la norma. Que no va con estos tiempos. Que no va con estos tiempos y que además posiblemente pues no sea lo más indicado. Educar sin gritar, lo que yo tengo por objetivo que nosotros aprendamos es que seamos capaces de hablar a los alumnos de tal manera que desde el afecto, porque él insiste mucho en un tema que para mí es trascendental, es el afecto y la empatía. Entonces, desde el afecto, que nosotros, los profesores, podamos reconducir algunas conductas que son que no son aconsejables para los alumnos. Y desde el afecto, desde también la confianza, desde el conocimiento del otro, pero siempre de una manera serena, en la cual no perdamos nunca, y lo vuelvo a repetir, los nervios, porque a veces las situaciones en el aula es de alumnos que son irruptivos, que provocan, no es la mayoría de los alumnos, casi siempre en un aula hay uno o dos, claro, que toman ese papel de estar interrumpiendo las clases. Entonces, casi siempre el profesor se encuentra con el mismo tipo, con el mismo alumno que quiere molestar y tal, y a veces pierde los nervios. Bueno, pues ahí en esos casos es cuando tenemos que poner en marcha esos recursos de habilidades sociales en los cuales pues ignoremos un poco esta situación, tengamos claro los objetivos en los que tenemos que centrarnos en las clases y sigamos preocupándonos del resto para que puedan crecer, madurar, sacar buenas notas, etcétera. Muy bien, vamos a ir avanzando. Esa es la primera charla, la de Guillermo Vallenato, de 10 a 12 del mediodía. De 12 a 12 y media tenemos un pequeño hueco para el descanso. Y de 12 y media a 2 tenemos ya la segunda de las charlas, que es a cargo de José Luis Esteban, que es director del Instituto Arcipreste de Ita de Azuqueca de Henares y fue segundo premio nacional de convivencia. Y concretamente el título de esta charla es Experiencias educativas en la mejora de la convivencia. José Luis Esteban, ¿qué conocemos de este conferenciante? De él personalmente no le conozco. Conozco los artículos que han aparecido en prensa sobre las buenas prácticas en convivencia y sobre todo de ese segundo premio nacional de buenas prácticas en convivencia. Conozco dos cosas o tres que me han parecido interesantes, que conozcamos de primera mano. Por eso el título de la ponencia es Experiencias educativas en convivencia. Y esas prácticas, voy a decirlos aquí de manera muy rápida, una es el observatorio de convivencia, que se trata de elegir de cada clase a dos o tres alumnos que van informando a los profesores tutores de cómo va la marcha de la convivencia, es decir, si hay algún acoso por parte de algún alumno, si hay dos personas que tienen una rivalidad que se está consolidando y que puede llegar a más, si hay alguna persona que se encuentra aislada y necesita tener que la echen una mano para que pues tenga una vida social también en el instituto. Eso es el observatorio de la convivencia. Después creo que ellos tienen dos tipos de aula de convivencia. Nosotros tenemos un tipo de aula de convivencia que es en el primer ciclo, el primer ciclo de primero y segundo de la ESO, uh-huh. que es cuando un chico interrumpe la clase, pues de manera sistemática se le envía a la aula de convivencia, en la cual pues se le envía con un trabajo y está a cargo de un profesor, pero es eso, sencillamente eso, trasladar al alumno a la clase y que el profesor vigile el trabajo que le ha mandado otro compañero. Uh-huh. Ellos, aparte de este tipo de aula de convivencia, tienen otro que trata, es un aula en donde el alumno va durante 7 u 8 sesiones a recibir educación emocional. Uh-huh. Educación emocional que está relacionada con el control de los impulsos. María Jesús, todos estos proyectos que nos estás comentando están implantados en este instituto, ¿no? En el arcipreste de Ita. Sí. Correcto. Sí, uh-huh. porque ellos se presentan a ese premio, evidentemente, con estos. O sea que proyectos. No es un proyecto que está puesto en papel, sino que se ha llevado a la práctica sí. y que se ha demostrado su efectividad. Actividad, sí, además. Efectivamente. ¿Eh? Efectivamente, en ese instituto estas pequeñas cosas han resultado positivas. Por tanto, yo quería que las conociéramos todos y mis compañeros del Seminario de Convivencia y Mediación, porque estas jornadas han sido organizadas por ese Seminario de Convivencia y Mediación, ese tercer Seminario de Convivencia y Mediación que hacemos en el instituto y que hemos organizado entre todos, pues tanto la elección de los ponentes como todo el diseño de la jornada. Me parece muy interesante, no solamente la primera charla de la que hemos hablado, sino, y ya fuera de lo que sería el ámbito educativo, todo lo que tiene que comentarnos José Luis Esteban, sobre todo para aquellas personas que en general estén al frente de grupos, ¿no? Porque debe de ofrecer una serie de datos, una serie de detalles y desde luego una serie de consejos o de recomendaciones prácticas muy interesantes para el manejo de grupos, para lograr una convivencia, una asertividad y sobre todo una sinergia ideal para que un grupo consiga sus objetivos de la mejor manera posible. Pues ojalá que sea así, que nos den algunos recursos, entre ellos dos y todo lo que podamos y entre también los participantes. Pues sea así que consigamos tener algunas herramientas que nos ayuden y que sean un revulsivo uh-huh. para poder seguir trabajando y conseguir esa sinergia, esa fuerza de un grupo uh-huh. para ir hacia adelante. Tienen muy buena pinta las dos charlas de la mañana. Luego os iréis a comer a partir de las 2 y el calendario vespertino por la tarde arrancará a partir de las 3:30 con una actividad que habéis llamado aprendizaje en equipo. Vais a sí. poner en funcionamiento una serie de casos prácticos. ¿En qué va a consistir, María Jesús? Cuéntanos. Mira, va a consistir este aprendizaje en equipo, este aprendizaje en grupo, en hacer 3 grupos con los participantes que va a analizar cada uno de ellos un caso práctico. Un caso práctico donde la convivencia pues estaría al límite. Los 3 casos prácticos que vamos a trabajar va a ser un alumno irruptivo, es decir, que se porta mal, uh-huh. como que esto se hace a través de un vídeo, ¿eh? Uh-huh. Es un vídeo donde nos presenta la situación y nos presenta cómo la profesora y los jefes de estudio resuelven el tema. En este caso se hace mediante la mediación. El segundo caso va relacionado con un tema de candente actualidad, como son las nuevas tecnologías y la comunicación. Y se trata de que unos chicos han colgado unas fotos de unas compañeras que han hecho la foto con el teléfono móvil. Uh-huh. Y encima las han manipulado, etcétera. Y entonces, pues también ahí intervienen los profesores, se implican a los padres y, bueno, nosotros vemos a través del vídeo cómo se llega a una posible solución. Sí, sería el típico caso que estamos viendo prácticamente día y día también en los diferentes medios de comunicación de atentado contra la propia imagen de las personas, ¿no? Sí. Sobre todo de los menores. Sí, exactamente. Uh-huh. Y el tercer caso es un caso que nos lleva afuera del centro donde hay un intercambio de estupefacientes entre alumnos y tal. Y entonces los profesores se ve que van a mantenerse al margen porque ellos piensan que los alumnos son de casi 18 años, son mayores de edad y entonces, bueno, pues ahí se plantea si los profesores, como ha sido fuera del centro donde han observado ese intercambio de estupefacientes, se plantea si han de intervenir. Uh-huh. Bien, los componentes de los grupos vamos a aportar las soluciones que nosotros daríamos. Correcto. Y entonces, bueno, pues después esos tres grupos se unen para hacer una apuesta en común con la con otra nueva visión de los vídeos correspondientes a los casos prácticos y decir las aportaciones y las soluciones, las respuestas educativas que dan los profesores a esos tres tipos de casos que los hemos elegido porque yo creo que son muy frecuentes en los institutos. Uh-huh. Y ya para terminar, y de manera telegráfica, porque nos queda apenas un minuto, minuto y medio, María Jesús, vais a debatir como cierre, antes de efectuar la clausura de estas jornadas, vais a debatir sobre la importancia del ámbito familiar, es decir, del entorno familiar en el que crece y se desarrolla un chico a la hora de desarrollar su educación, ¿verdad? Mira, vamos a hablar de eso que tú dices, pero nos vamos a fijar exactamente en los estilos educativos familiares. Uh-huh. Nos vamos a fijar en esos seis estilos educativos familiares que nosotros, desde el seminario, hemos clasificado y que voy a decir así, muy telegráficamente. El estilo inhibido, cuando los padres están como ausentes y delegan sus responsabilidades de educación de los hijos. Porque nos vamos a fijar no en el ambiente de la familia, sino en el ambiente educativo, de las interacciones de los padres e hijos. Otro sería el permisivo, el estilo permisivo, donde los padres permiten todo y no saben nunca decir no. Y hay que aprender a decirlo. Nosotros desde la acción tutorial recibimos a muchos padres que nos cuentan y nos dicen que no saben qué hacer con sus hijos. Entonces, para cada uno de esos estilos, damos una respuesta. El estilo asertivo, que es ese estilo dialogante donde los padres hablan con sus hijos e intentan convencerles de las conductas o de los valores que son más apropiados para el tipo de educación y de conformación social, religiosa, política que ellos tengan. El estilo autorizativo, que es un nuevo estilo, vamos, es una nueva palabra, autorizativo, que es un estilo dialogante, pero que las conductas, cuando corrigen las conductas, no va a ser mediante el diálogo, porque también estamos observando que muchas personas que han utilizado en la educación de los hijos demasiado el diálogo y tal, pero luego no llegan a corregir la conducta del hijo. Entonces, el estilo autorizativo pone ahí una pequeña puntualización a la corrección de la conducta, de manera que a veces no lo hace mediante el diálogo, sino que la corrige porque la tiene que corregir. Y yo creo que ese es un punto importante. Utilizando un poco más la autoridad paternal, ¿no? En este caso. Sí, exactamente. Y luego también con una cosa que a mí me parece importante, que es el refuerzo positivo. El refuerzo positivo no es pensar en evitar en evitar lo negativo, es decir, yo yo voy a estudiar porque si no estudio me van a suspender y mis padres me van a hacer esto, no voy a poder ir a la piscina. Es decir, hacer las cosas no por evitar un castigo, sino por conseguir un premio. Por conseguir un premio, pero que ese premio sobre todo no sea material. Porque estamos asistiendo a muchos chicos, por ejemplo, que dicen, mi padre si apruebo todas en el primer trimestre para los Reyes me van a comprar una moto. Y a ese chico le quedan 6 o 7 asignaturas. Y luego en el mes de enero, cuando estamos en contacto con el chico, vemos que el chico dispone de su moto. O sea, que el premio, no estoy de acuerdo que sea de tipo material, sino que el premio tiene que ser de tipo interior, de tipo espiritual, de tipo de satisfacción, de tipo de que las relaciones sociales van a ser mucho mejor, del tipo de que las familias van a funcionar mucho mejor. Porque ya hemos dicho en varias ocasiones, no sé si en este foro o en otro, en este medio o en otro, que muchos de estos problemas de estos alumnos provocan serias dificultades en los padres, en las parejas, y yo creo que en cierta medida, no digo todos, ni mucho menos, pero pueden provocar alguna ruptura. Bueno, y cerramos con los dos que nos quedan. Eso, nos quedan dos que son de control del alumno, del control del hijo, autoritario, que no se estila, y el sobreprotector, que está a la orden del día. Muy bien. Es decir, defender a los hijos a ultranza y evitarles todas las dificultades. Uy, eso es peligrosísimo, por cierto. Eso es negativo, claro, porque no asumen las responsabilidades. Uh-huh. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Estaríamos hablando mucho más tiempo, pero en la radio ya se sabe que el tiempo está muy limitado, especialmente en un día como el de hoy, que tenemos mucho material encima de nuestra mesa de trabajo. Recordamos la primera charla a partir de las 10 de la mañana. Imagino pues muchísimos profesores apuntados, inscritos, no solamente de Sonseca, sino de diferentes puntos de la provincia, ¿verdad? Sí, así es. Viene de toda la provincia, igual que el año pasado. Y eso que ha coincidido el día de mañana, coincide con la fiesta del olivo, con una serie de cosas que impiden que otros profesionales que vinieron el año pasado pues no estén con nosotros. Pero bueno. ¿Aproximadamente con cuánta gente vamos a contar? ¿Cuántos participantes vamos a tener, María Jesús? Vamos a contar con unos 35 participantes. Ah, muy bien. Tampoco se espera o se necesita o se requiere que sea un volumen superior, porque claro, si va a haber una serie de dinámicas y si se va a trabajar con debates, lo ideal no es que haya, pues no sé, 100 o 200 personas, sino que se trabajen con grupos quizá un poco más pequeños, ¿no? Sí. Sí, el grupo ideal pues que nosotros habíamos previsto eran 45 o 50 personas para que los ponentes pues fueran aprovechados y rentabilizáramos la asistencia aquí en Sonseca de dos personas con prestigio nacional, a nivel nacional. Uh-huh. Pero bueno, pues yo creo que 35 personas tampoco están nada mal. Muy bien. Pues todo ello en relación con esta segunda jornada de convivencia y mediación que organiza el Instituto de Educación Secundaria Las Islas. Hemos contado con la responsable de los servicios de orientación de este centro, ella es María Jesús Suárez, que quiere puntualizar algo y ya cerramos. María sí, Jesús, cuéntanos. Por supuesto, quiero puntualizar que estas jornadas están auspiciadas por el Centro de Profesores de Toledo. Uh-huh. Y que ha sido nuestra asesora del CPR, del Centro de Profesores de Toledo, quien pues lleva toda la parte, digamos, de intendencia, quiero decir, de ponerse en contacto luego finalmente con los ponentes y demás, y que además va a conceder un crédito, y eso pues también es de agradecer. Entonces, desde aquí pues agradezco al Centro de Profesores que haya colaborado y como lo ha hecho con la organización de esta jornada. Perfecto. María Jesús, lo dejamos ahí. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.